el riñón, y después ustedes me pudieron, otras operaciones más, claro. Y después ustedes me ayudaron para la operación que fui con Alejandro González, el doctor, uh-huh. que le mando saludos, uh-huh. y gracias a ustedes, bueno, salí de la cama, pude caminar, tener otra vida, conocer lo que es, no sé, sorprenderme por los colores de la fruta, meterme al mar que nunca me había metido, uh-huh. un montón de cosas que uno le parece que son, no sé, te ven a vos muy bien, claro. pero en realidad estás destrozada por dentro porque el dolor de la endometriosis es terrible, uh-huh. es terrible, uh-huh. y yo ahora hace un año y medio o un año y 8 meses que empecé nuevamente con dolores. Claro. Aparentemente tengo un foco en el páncreas, uh-huh. y no íbamos a ir a, nos dijo un cirujano que no vayamos a las clínicas de alta complejidad, uh-huh. pero justo que estábamos por viajar para ver un médico allá, salió esto del corazón, que bueno, que es lo más importante ahora, claro. pero mientras tanto estoy rezando que esa endometriosis no se mueva, ¿viste? Claro, para claro. ningún lado. Porque claro. si se uh-huh. mueve, claro, se activa sí, todo de vuelta, claro. y tengo miedo, viste, de que te agarra los riñones, uh-huh. Bueno, a todo. Claro. Lamentablemente. Y ahora, bueno, unas amigas empezaron a hacer una uh-huh. colecta porque tengo una operación por delante que, sí. si bien para ellos, obviamente, ya están acostumbrados, uh-huh. pero como yo tengo tantas operaciones de en mi cuerpo, claro. y tanta cantidad de morfina y todo uh-huh. lo que es medicaciones muy fuertes, claro. De opioides, ellos tienen miedo por uh-huh. las crisis de dolor mía, claro. porque qué pasa, ellos me operan, me abren el corazón, o sea, me abren el pecho, uh-huh. y me tienen que poner una válvula mitral, sí, sí. Que es externa a la mía, obviamente, claro. a mi cuerpo. Claro, sí, sí, sí. Es mecánica. Mm. Y al abrirme y a ponerme a la mitad del corazón esa válvula, yo tengo que quedarme totalmente quietita, quietita, y no puedo ni mover un músculo. Mm. Y si a mí me agarra la crisis de dolor de la endometriosis, que sé llegar a tener un dolor que mi marido tiene una mesa murada para hacer guitarras, y yo me agarro de abajo de la mesa y empiezo a hacer una fuerza terrible cuando me agarra el dolor, que no sé cuándo me va a agarrar, pero cuando me agarra y justo estoy acá, empiezo a hacer fuerza, fuerza, o estoy sentada en el sillón y me tengo que hacer una fuerza terrible. Claro. Y entonces los médicos tienen miedo porque ahí en la fundación a mí me hicieron la biopsia del páncreas. Uh-huh. Y cuando estaba anestesiada, me desperté con un dolor terrible. O sea, yo estaba anestesiada y me desperté. Claro. Dormida, uh-huh. y me agarré de todo y empecé a gritar y todo. Y los médicos dicen, pero si no le hicimos nada. Y entonces, claro. mi marido le dijo, no, es el dolor que le agarra, claro. de la endometriosis. Se quedaron pasmados, uh-huh. no lo podían creer, y quedó registrado. Entonces los cirujanos ahora están hablando con los médicos del dolor, uh-huh. para ver cómo van a hacer con la operación. Claro. Y lo que sí, yo hablé con el jefe de cirugía de válvula mitral, San Miguel, uh-huh. el apellido del doctor, y lo que me dijo, que lo que una persona normal estaría, que serían 2 semanas, sí. Yo tendría que estar 3 semanas internada, claro, porque me claro. van a dejar, después de terapia, me van a dejar 2 semanas, una muy sedada, uh-huh. media dormidita así, y con bastante medicación, cosa claro, que no me va a dar ningún ataque, porque claro. si yo hago fuerza, los puntos se pueden salir, uh-huh. o se puede correr la válvula, claro. y ahí tendría que operarme de vuelta. Claro. Así que bueno, por ahora no me dijeron ni siquiera si me idioma me cubre, viste, lo que es la anestesia. Ajá. Y estamos esperando a que me llame el médico, porque yo hablé con la secretaria, pero bueno, están con todas esas cosas y hablan con uno y hablan con otro y hacen reuniones, y bueno, y yo estoy acá a la espera, y lo que nosotros estamos necesitando es obviamente poder estar allá, tranquilos, con plata, porque la realidad es que, bueno, saben que yo no puedo trabajar, mi marido trabaja en el hospital Santa Marina, y obviamente que nosotros acá alquilamos, y sería imposible poder... afrontar todos los gastos, claro, claro. Claro, para todos esos gastos. Nosotros hemos preguntado y un departamentito chiquitito. Bueno, ahora nos dieron información de que hay lugares que te cobran media pensión. Claro, claro. Y te sale un bolazo, medio millón. Claro. Estar 3-4 semanas. Porque aparte después tengo que hacer una rehabilitación. Cuando me den el alta... me hacen una rehabilitación a una cuadra de Favarolo. O sea, si me tengo que quedar 3 semanas o 4, sí. O sea, sería imposible. Claro. Pregunto, Belén, digamos, vos, la operación, ¿dónde es? Entonces, ¿en la clínica Favarolo? Sí, es en la clínica Favarolo. Clínica Favarolo, perfecto. La mejor clínica que me tocó. Claro, sí, sin duda. Acá mi cardióloga... Bueno, pidió de urgencia y bueno, y acá estamos esperando. El médico que hablé, San Miguel, también me dijo que era algo medio urgente, porque realmente no puedo hacer ni media cuadra, que no puedo respirar. Claro, claro. La sangre no pasa como tiene que pasar, y pasa de a poquito y no oxigenada. Entonces, eso es lo que me hace que tenga mucha taquicardia, más allá de que esté con medicación del corazón, ¿no? Claro. Pregunto, Belén, ¿ya hay fecha de la operación? Todavía no. Eso todavía no me quedó claro. No, eso todavía no, porque como te decía, están tratando ellos primero de organizar cómo van a hacer. Claro. Porque yo tengo un parche que es de promorfina y tiene otros opioides, y ese parche me lo van a sacar porque no lo puedo tener por la medicación que me van a pasar, ¿sí? Claro, claro. Entonces, sacándome ese parche, a mí me puede agarrar más dolores de lo que me agarran. Claro. Y bueno, y sería un desastre lo que puede llegar a pasar. Claro. Belén, quien pueda colaborar, ayudar, por supuesto, deseándote usted todo lo mejor, obviamente, y tirando toda la buena energía que necesita en este momento, obviamente desde acá, y toda la fe, pero también, Dios, se puede colaborar para vos estar tu estadía en Buenos Aires, ¿no? Básicamente es un poco también la ayuda que intentan de hacer tus amigos, tus familiares también, para poder colaborar y ayudarte en este momento que estás atravesando. Sí, la verdad que sí. Te digo, sinceramente no. No queríamos, pero no podíamos, era imposible. Claro, sí, necesitábamos ayuda, así que con toda la vergüenza del mundo de tener que pedir de vuelta ayuda, pero bueno, no nos queda otra, porque esto de tener que operarme y operarme y operarme es imposible. Claro. Se entiende, Belén. Y bueno, lo único que le pido a la gente es que si puede colaborar y sobre todo hacer cadena de oraciones. Exacto. Sí, por supuesto. Porque va a ser mi operación número 11. Y es mucho. No sé si mi cuerpo va a dar. Sin duda. Belén, por supuesto, vuelvo a decir todo lo mejor, desearte de acá. Vamos a recordar que un alias, quien quiera volar con Belén, es todos.porBelén, ¿no? Es así. Sí. Todos.xBelén, para ir para más directo. Todos por Belén, o también en Instagram pueden encontrar como María Belén Zupat, o también en Facebook María Belén Zupato. Entonces de esa manera pueden ayudarla a Belén y por supuesto también mandar palabras de aliento, de fe, de esperanza, que siempre vienen bien, siempre vienen bien, más allá de lo económico también, ¿no? Por supuesto. No, obviamente no es solamente lo económico, sino también es como yo digo, ¿viste? Que recen a la cadena de oraciones, que obviamente el que me puede tirar un mimo al alma, como lo han hecho, como lo hacen siempre, desde que pasó en el 21, que les agradezco a todas las personas porque son un amor, no sabes las cosas hermosas que siempre me dicen hace 4 años. Y bueno, y a ustedes que siempre están, quiero agradecer, porque es una ayuda terrible. Espero que sepan entenderme, que no es que quiero pedir plata porque quiero, sino porque no puedo. Y perdón, Perdón, me da muchísima vergüenza y les tengo que agradecer y no sé cómo pagarles. Está bien, no hay nada que agradecer y además también, bueno, sos una vecina más de Ayacucho. Y es lo importante poder ayudar y a través de la radio intentar que este medio de comunicación sirva para estas cuestiones, que es lo importante en estos momentos, sí. Lo importante es esto. Así que acá nos preguntan si alguien puede colaborar por ahí con un lugar también. ¿Vos estarías dispuesta a ir a un lugar también en Buenos Aires por ahí sin contar por ahí con un alquiler? Sí, ¿o ya tenés un lugar reservado o ya coordinado para ir? ¿Tenés un lugar ya reservado para ir después de la operación o eso? ¿O tenés o podés, estás apta a ir a un lugar que te proponga algún oyente por ahí? Que alguien pueda disponer de algún lugar para prestarte, tío, en ese sentido. Claro, hasta ahora nadie ha ofrecido nada. Bien, bien, pero bueno, si aparece algo, está bien. Si aparece algo, obviamente, bien, ni hablar. Bien, bien. Y obviamente se lo agradeceríamos, ¿no? Tendría que ser cerca de la fundación. Claro, cerca de la fundación. Para que mi marido no tenga que andar sí. Mucho, ¿viste? Está bien. Porque allá no es como acá, es todo lejos y bueno. Claro. Pero bueno, si es lejos igual, o sea, no importa. Está bien. Todo se puede. Belén. Simplemente agradecerte por estos minutitos y bueno, desearte todo de acá, la fuerza, todo lo mejor, por supuesto, va a salir todo bien como te dije ayer, y bueno, nada, simplemente desearte todo lo mejor, un gran abrazo, no sé si quieres decir algo más, si vamos a reiterar realmente todos por Belén, todos.xbelén o todos.porbelén, pueden buscarlo a través del alias, el alias a tu nombre, Belén, sí. Bueno, el alias es... La cuenta es a tu nombre, eso digo. Sí, sí, está a tu nombre. Perfecto, María Belén Zupato, perfecto. Sí, y el área es todos.xbelén. Bien, sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, yo lo único que sí quiero decirte las últimas palabras. Sí. Y decir, bueno, a todo Ayacucho, muchísimas gracias a toda mi familia que hace que me mantenga en pie, y sobre todo a mi marido, que es el que se pone todo en la espalda y que tiene que estar por ahí viendo cosas que no tiene que ver y cuidándome tanto, que a veces digo, no puede ser que justo 11 operaciones y hace 11 años que estamos juntos. Entonces como que le tengo que agradecer la vida, porque la verdad que encontrar hoy alguien que te quiera y te ame así, de esa manera, y no te suelte la mano jamás, creo que es medio difícil. Sin duda. Gracias, Belén, gran abrazo, Dale, un abrazo para todos ustedes y para todo Ayacucho, por favor. Dale, sean dados. María Belén Zupato, entonces, el que quiera colaborar, puede hacerlo, entonces, reiteramos el alias, es todos.porbelén. A través de cuenta de NI y demás, la cuenta está a nombre de ella, así que lo van a encontrar muy fácil. María Belén Zupato, también en Facebook María Belén Zupato, y en Instagram es María Belén Zupat, también, entonces ahí lo pueden encontrar, comunicarse entonces con María Belén para intentar entonces poder ayudarla en esta situación muy delicada de salud, lo contaba la propia María Belén, con una fortaleza enorme, después de 11 operaciones, sufriendo esta endometriosis que le ha provocado entonces que ahora tenga esta consecuencia en el corazón. Operaciones se hacen en la clínica Favaloro, necesitan un hospedaje en Buenos Aires. Esta plata es para eso, para pagar el hospedaje, en realidad no para la operación la cubre IOMA. Tiene algunos gastos más de operación que serán también solventados por esta movida solidaria. Te reitero entonces, el alias es todos.por.